te crié para esto. Me dieron una paliza a mi mamá ese día y me echaron a la calle. Soy Karina Sama, soy la directora de Madame Butterfly, un documental que se está dando en el cine Gaumont. Madame Butterfly nace a partir de conocer a Mariana Arancibia, que es una chica travesti que conocí en Mendoza, una ficción, y que me empecé a cuestionar el tema de la feminidad. ¿Por qué? Si es una cuestión genital o si podía llegar a ser una construcción. Yo lo que veía es que Mariana era muchísimo más femenina que yo, que soy mujer. Entonces, ¿por qué cuestionarle a una persona que lo construye de una manera maravillosa un tema que es personal? Ese fue el disparador, el primer disparador. A partir de eso quise buscar un poco gente diferente, de diferentes edades, de diferentes clases sociales, y un poco a partir de eso fui conociendo el tema. Yo en realidad la investigación la empecé sin saber qué iba a terminar. Y finalmente quedó en un documental donde habla de vidas, como historias de vidas. En realidad yo lo empecé en el 2010, que ni siquiera la ley de matrimonio igualitario estaba promulgada. Y en el 2012, cuando ya estaba por terminar, se promulga la ley de identidad de género. Así que el guión empezó, o sea, se movió todo el tiempo. Y en realidad siempre fue para mejor, porque en realidad quedó historias de vida. Historias de vida propias contadas por las personas que viven esa situación y por los referentes externos, por su entorno más próximo. La familia, las parejas, sus amigos, las exparejas, los médicos. O sea, un poco queríamos verlo desde todo punto de vista. Entonces, a partir de eso, poder sacar las conclusiones. Y a partir de la libertad que ellas tenían de expresar todo lo que sentían, que no era toda una línea, o sea, no por ser de un género todas piensan igual. Es como la vida misma, todos nos contradecimos en general. Y creo que en eso radica lo lindo, tratar de ver de que hay gente que opina de una manera o de otra. O sea, hay opiniones en pro y en contra desde sí misma de ciertas cosas, como de la adopción. Hay un montón de disparadores que abre Madame Butterfly. Eso es lo más bonito y que en realidad es lo que lo hace, entre comillas, diferente. Porque yo lo que veía siempre era lo oscuro, lo prostibulario, lo que está en la noche, lo que tiene que estar lejano. Y en realidad cuando uno se da cuenta de que son personas como uno mismo, pasa a ser diferente, es como que te lo atrae un poquito más acá. Mi papá me dijo, si yo hubiera sabido que de chiquita ibas a ser así, te hubiera criado como una nena, para que no tuvieras que sufrir todo lo que vas a tener que sufrir en esta sociedad conservadora.